por dentro color de algodón. La pantera duerme en mi ropa interior. Noche azul, mojada de luna y pasión. Y aparece el hombre, ese hombre que me la salva y abraza el amor. Mírame, sé perdonar, pero soy mujer, respétame. Yo bebo de la fe.